Cuando vuelan dragones, hay aire, magia, fuego y lugar al silencio. Cuando rueda la palabra y los sonidos vibran, vuelven por un rato los dragones. Buenas noches, bienvenides dragones del mundo. ¿Cómo están? Buenas noches, Mariano Clavijo, Lorena Cecilia Crespo. Y Agustina Beltrán, y Ayana y Tom, y el pequeño Canek que hace las delicias de todos aquí en el espacio Furia Mariposa desde Güemes para el resto del universo en esto que hemos dado en llamar... ¿Cuándo vuelan dragones? Excelente. Parece bueno... Programa ¿cómo? Número 11. Contra todo pronóstico, con pandemias de por medio, con... Aquí estamos. Pandemias de por medio, instituciones educativas que son como pandemias. Más o menos parecido. Que pueden equipararse con pandemias. Aquí estamos. Nada nos detiene, bueno, hay que festejar. Cada pequeña cosita hay que festejarla al triple, creo yo, ¿no? Ajá. Bueno, para quienes están escuchando estos primeros minutos de Cuando Vuelan Dragones, quizás no han tenido la suerte aún de escuchar los episodios anteriores y pueden hacerlo en la web del espacio furiamariposa.org y pueden también seguir las redes del espacio Furia Mariposa en Instagram, de Vuelan Dragones Radio en Instagram, en nuestro Facebook Cuando Vuelan Dragones. Y nos pueden escuchar también por la radio local para Bachasca, la radio comunitaria de Anisacate, 97.3. Vamos a comenzar, como siempre, guiados por un texto del libro Dragón, de Gustavo Roldán, que se llama Maldición de Dragón. Que tengas comida hasta estar harto todos los días de tu vida, y que vivas muchos años, que nunca te falten ni el agua ni la luz, que los senderos sean suaves cuando los camines, que las espinas se aparten de tu lado, que tus enemigos te dejen pasar sin atacarte, que ningún dolor te hiera en el costado, que nadie te lastime a traición, que nadie te ofenda, ni siquiera con un gesto. Que tengas todo lo que se pueda desear por largos, larguísimos años, pero que te falte el amor. No debí pensar jamás en lograr tu corazón. Besos te aturdí, sin importarme que eras bueno. Tu ilusión fue de percar, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más te vi. Oh, qué amarga fue mi pena. No te olvides de mí, de tu visión. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido. Tu mirar, y como un loco te busco. no te olvides de mí. De tu pise. Grisel, la versión Spinetta Páez, y antes anduve leyendo Maldición de Dragón de Gustavo Roldán, de su libro Dragón, con ilustraciones de Luis Scafati. Arrancamos con dos dragones, ¿no? Con una versión tremenda. Es un efecto eso, la gente no lo sabe. Claro, claro. Estamos probando acá una botonera, una consola nueva. Una botonera, me muero. Es una consola que surge luego del agotamiento, quizás. Uno empieza a decir palabras que, claro, querés decir otra. Dijo palabras. ¿Qué tema? Bueno, las palabras, venimos en loop desde el episodio 1, pensando en la fuerza de las palabras. Hoy toca la maldición, ¿no? ¿Qué? Que te maldigan. Que te maldigan, ¿qué tema? Decimos mientras escuchábamos el tema que pareciera ser de otra época eso, ¿no? Pero sin embargo hay un montón de rituales que uno hace porque cree tal o cual cosa, como para limpiarse o como para cambiar la onda. Uh-huh. O viste como cuando el bebé llora mucho, le han echado el mal de ojo y que le ponen la cintita roja detrás de la puerta, o a la, o contra la envidia en el auto para que nadie te envidie la fortuna. Mira, siempre me llamó mucho la atención la gente que pensaba que era envidiada. La gente que piensa que es envidiada. Siempre como que me queda, ajá, mira, aguanta. Te parece que tanta gente te está envidiando, pero bueno, como... Y sí, evidentemente. Bueno, conversábamos sobre rituales para cuando una se siente maldita o que pasó algo. Sí, sí. Distintos rituales de limpieza, de sauma o de... ¿Vos decías cuáles? Yo hago una cosa que es como un sincretismo de rituales que tomo de distintos lugares, pero te resuelvo todo bastante aireando, sahumando, abriendo, limpiando, que la corriente de aire se lleve lo que te hay. Te creo. Como cambio sábana, cambio toalla, lavo para un lado, llevo para el otro. Decían también que si estabas así medio para atrás, para recuperar energía, tenías que poner los pies en agua con sal. Uh-huh. Eso me dijeron el otro día. También echársela en la cabeza, el agua con sal. La cebolla, ¿a dónde? Sí, eso, la cebolla abajo de la cuna, pero es para mocos. Ahí ya se está mezclando también remedios. Ah, remedios, claro. Pero bueno, cuando lo han visto en casa en algún momento con la Miri, hay gente que ha dicho, apa, apa, apa. ¿Qué pasó? Hay brujerías por aquí. Bueno, yo pruebo todo. Me decís que saca los mocos. Que corto la cebolla y la pongo donde sea. Sí, sí, sí. Y los gestos también, ¿no? Los gestos de maldición. El señalar con el dedo, eso. Sí. Te ibas directo a la hoguera con el poder de la palabra, por un lado, y el poder de los gestos por el otro. Era como que estás maldito y ya. Chao. Sí, sí. Yo eso lo hago cuando escucho nombres o personas del Averno. Toco partes de mi cuerpo, digamos. Ahí tenés otro como ritual. Para... Sí, claro. No puedo evitarlo, incluso como si hay gente cerca, como me oculto, pero no nombro expresidentes, por ejemplo, que son... Capicúas. Capicúas. Y no diremos si más nada. Si tengo que decir su nombre, tengo que tocar esa parte de mi cuerpo, sí o sí, esté donde esté. Sí. Iba a decir algo súper interesante y se me que fue. Que se te fue. A mí me impacta en eso igual como... Ya me acordé. Algunas personas como les es indistinto ese decir. Como les no, resbala. No pasa nada. No los afecta. En mi caso me parece que a nosotros nos pasa eso. Sí, pero mira, resolvemos bastante desde la palabra. Sí, pero sin embargo mira todas las cosas que hacemos. ¿No? Digo, esos rituales heredados. No pasamos al acto, pero bueno, es un acto. Bueno, es un acto no maldecir, decir, ¿sabes qué? Que te falte el amor, que tengas todo, que tengas todo, agua, comida, que vivas un montón de tiempo, pero que te falte el amor. Durísimo. ¿Qué peor te pueden decir? Durísimo. Me acordé, perdón, lo otro que me acordé era, como arrancamos con un tango, en la versión fantástica de Spinetta y Fito, el mufa, ¿no? Qué tremendo es. En el tango es muy... por un lado, bueno, tal es mufa, entonces no... Pero es a niveles de cancelación de su obra, ¿sí? Una cosa espantosa, porque pobre hombre o pobre orquesta, ¿por qué? Y a la vez todo lo contrario, ¿cómo contrarrestar eso? Que es con Pugliese, con San Pugliese, la estampita de San Pugliese. Al día de hoy es eso, ¿no? Pugliese, Pugliese, Pugliese, y todo se diluye y todo va bien y vamos a tocar bien. Sí, eso con las personas también, qué tremendo. Como las personas con algunas características físicas que se les asigna ser mufa, tremendo. Sí, sí, totalmente. Fuerte. Bueno, hablábamos también de si maldecir era conjurar de alguna manera. No me termina de cerrar 100% la explicación que hablamos en el micro. Como conjurar, bueno, como hacer cosas con palabras, como reunir, como cuando se prenden velas. Bueno, prendo velas para distintas cosas. Miremos, yo voy a tomar nota de todo eso, porque está bueno, ¿eh? Yo prendo velas. Me es parece como reunir energía en un lugar lindo. Y concentrar. Bueno, mira, yo... El problema es cuando tenés una hija de 4 años que piensa que es un cumpleaños. Vos le decís, bueno, me estás complicando los rituales. Eso de las velas y los rituales. Hace poquito, bueno, hablábamos por WhatsApp este tema de la muerte, ¿no? De cómo... quisiéramos aprender a vivir, a transitar de otro modo la muerte. Que tenemos una forma tan espantosamente triste y dramática. Y bueno, pensábamos en lo... Yo tuve la suerte de ir al festejo del Día de los Muertos de hace un pan... Creo que fue 2019, no me acuerdo cuándo, ahí en el Pabellón Brujas. Copiando un poco de nuestros hermanos mexicanos que tienen... Bueno, una larguísima tradición muy particular. Acá nos podrían dar cátedras. Que eso, el ritual de saber que ese día vienen tus muertos, podés comer con ellos, prender velas, llenar de flores, estar ahí. Lindo, ¿no? Nos fuimos para otro lado, pero tiene que ver. Sí, como otra manera de conjurar, de hacer presente con palabra, con imagen, de traer de elaborar, como modos de elaborar. Quizás en el maldecir es un modo de elaborar los odios, las pasiones. Un cierre, más, un quiebre. Sí, totalmente. Y en esas recordaciones, digamos, del Día de Muertos es, otros modos también de conjurar, de reunir. De convocar, otras, de ¿sí? convocar. Totalmente. Linda esa palabra también. Bueno, de eso va el programa de hoy. De las maldiciones y también el poder de la palabra y de los conjuros. Donde el reducido mundo que habitamos se toca con el misterio, los polos, las nubes, las oscuras cavernas. Es entonces, y fundamentalmente, un ojo que puede ver secretos. Del libro No a mucha gente le gusta esta tranquilidad, de la autora María Teresa Andrueto, Gina. Un fragmento, porque es un cuento. Llegaba a casa los domingos. A veces ya borracha y si no, se emborrachaba ahí con nosotros, antes del almuerzo o en la sobremesa, cuando mi papá se había ido a dormir la siesta y mi madre o yo lavábamos los platos. Era enfermera en un consultorio médico, pero también trabajaba a domicilio. Iba en motoneta, con frío o calor, con su caja de inyecciones que ponía el fuego directo, como se estilaba entonces, con las jeringas de vidrio bruntulando en el agua para esterilizarlas, de aquel modo casero. En cada casa tomaba unos tragos, aperitivos que se repetían como un cine continuado, de modo que a medida que iban pasando las horas, dividía el mundo entre los que le caían bien y los que no. Yo no le caía bien. Esta chica le va a causar problemas, le decía mi madre. ¿Por qué? Preguntaba ella. Gina sabe. Había nacido en el pueblo de los Agnelli, los fundadores de la Fiat, de los que sus hermanos y ella habían sido vecinos y amigos. El pueblo donde nació mi padre está apenas más abajo, hacia Torino, pero según creo, no se conocieron allá. No sé por qué razón no habré escrito antes sobre ella, que fue parte de nuestra vida hasta los recuerdos más antiguos. Mi madre, a veces también mi padre, me contaron que cuando apenas habían llegado los dos a Aldao y alquilaban, conmigo de meses, una pieza en un conventillo, se presentó esta italiana buscando a mi papá. Mi mamá no recuerda ahora si los dos se vieron ahí por primera vez o si se conocían ya de Italia. Era un poco mentirosa, lo descubrimos un día con mi madre, y cuando mentía, acompañaba el relato con un carraspeo. Inventaba trabajos que había tenido, personas famosas que había conocido, aunque a veces pienso que en el fondo de todas esas mentiras había manchones de verdad. En Italia había trabajado como obrera y aquí como mujer de la limpieza o cuidando ancianos y sobre todo como enfermera en hospitales, clínicas y consultorios y también por su cuenta, colocando inyecciones o pasando botellas de suero. Le habían sucedido pronto las cosas que tarde o temprano nos suceden a todos. Miseria o destrato, decepciones, demasiado cigarrillo y alcohol, alguna enfermedad importante, trabajos duros o aburridos, problemas con sus hermanos, todos varones, o con los jefes o con las amigas, y sobre todo el desgarro de aquel viaje en barco, la decisión abrupta de romper con todo para venir a Argentina y no poder o no querer regresar ya nunca. Desnuda en la tierra, desnuda en la tienda, de María Teresa Andrueto. Necesito ropa, dijiste, una blusa alegre de color subido. Y fuimos a la tienda. La chica que nos llevó a los vestidores se llamaba Tula. Te queda rico, dijo, te queda de novela. Nos metimos las dos en esa caja. Entrábamos apenas. Como no había asientos ni percheros, te ofrecí mis brazos.

ratito a la dragona bonaerense de Sofía Viola, que la hemos pasado ya en este programa anteriormente, pero bueno, nos parecía necesario, absolutamente necesario volver a escucharla con Quiero Ser Tu Perro. Por lo menos. Y los poemas, los escritos que leímos hace un rato con Lore son de una dragona cordobesa, hermosa, muy admirada por nosotros, que es María Teresa Andrueto, la Tere Andrueto, que nació en Arroyo Cabral, en la provincia de Córdoba. Algunos de sus obras son Beatriz, Sueño Americano y Cleofé, que es de donde leímos. Hace una literatura sin adjetivos y la lectura, La Mujer en Cuestión, Lengua Madre, Los Manchados, Estéfano, la niña, El Corazón y la Casa, El País de Juan, finalista del premio Rómulo Gallegos, obtuvo el premio novela del Fondo Nacional de las Artes, el premio Iberoamericano a la trayectoria en literatura infantil y el premio Hans Christian Andersen y Konex de Platino. Chacala. Y ella es divina. Tremenda. O sea, es un monstruo y a la vez te puede tomar un mate o un vino. Y escucharla en esto de conjurar, para mí, a mí personalmente me pasa algo como con su tono de voz. Sí, sí, que me resulta como envolvente, tiene como un tono, no sé qué te... Una, tiene mucho cuerpo en la voz, no se siente mucho cuerpo en su voz. Sí, tiene un ritmo que te atrapa. Tiene un ritmo tremendo. Tiene un ritmo que te atrapa. Sí, sí. Y eso, como te cuenta, te dan ganas de contame cosas, Tere, no sé. Sí, lo que quieras. ¿Qué cocinaste del mediodía? Contame lo que quieras, que va a estar bien. Sí, sí. Como eso, conjúrate. Me parece que tiene la capacidad de enojarte, de hacerte pensar, de conmoverte con un ritmo y una cadencia tremenda. Ese libro, Cleofé... Usted me lo regalaron para el cumpleaños, si mal no recuerdo. Sí. Yo es como que... Sí, yo mal recuerdo, ¿no? Es decir, no me acuerdo de nada, así que... Mira vos, qué buen regalo que te hicimos. El síndrome de Doris. El síndrome de Doris es un librazo. Es un librazo. Sí. Con... que recoge de alguna manera algunos diálogos con su madre, que entiendo estaba senil. Y hay mucho sobre la construcción del nombre, su nombre, el nombre de Cleofé, que era la mamá. Bellísimo. Bellísimo y tremendo. Una cosa entre su maternidad, la maternidad de su madre, el diálogo entra, hay una cosa intergeneracional con su hija. Bueno. Es bellísimo. Y pienso cuando hablamos de Andrueto, o de otras personas, o de la música que está sonando de Cortina, de la Clara Presta, o la que está sonando ahora, del Mano Estrada, que a veces nos cuesta como ver lo que hay acá, ¿no? Lo que uno lee, no sé, las grandes cosas de la literatura universal, que están buenísimas, pero digo, luego hay dragones y dragonas para tirar para arriba, ¿no? Que está bueno, un poco es lo que traemos, es la aventura de compartir eso que nos gusta con la audiencia, ¿no? La oyencia. Bueno, de eso vamos a seguir en este programa y en otros, porque, bueno, ya van a ir viendo. El viento pasa furtivo sin acordarse de nadie. ¡Qué pena me da la muerte! ¿Pa' qué se pondrá a venir? Uno la invita con vino, no tiene con quién dormir. Mis padres... se murieron tan distantes, tan lejos y tan desconocidos, que se puede afirmar que fueron un padre y una madre que no se conocieron nunca. Rosa y dorada la ribera rosa y dorada. Febrero, y ya está, desde esa última en el cielo y el agua.

esta tarde gris. Ve, triste me decías, que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de buscarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición. No supe comprender tu desesperación y alegre me alejé en nada de otro amor, que solo y triste me encontré cuando me vi tan lejos y mi engaño comprobé. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que sangra en mí en esta tarde gris. Ven, triste me decía, que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorar, de sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición. Pasaba era En esta tarde gris, del disco Resiedumbre y ternura de 1963, Julio Sosa junto a la orquesta de Leopoldo Federico, una bomba nuclear, digamos, estábamos comentando. Qué impresionante, ¿no? Justo hoy hubo una alta tarde gris, muy pertinente. Vienen las sincronías, ¿no? Uh-huh. Porque ni que lo hubiéramos pensado, hubo una alta tarde gris, como dice la U, pero además... Los dos tangos que escuchamos hoy, este es compuesto en 1941 y el que pusimos al comienzo, Grisel, en 1942. Y ambos por los mismos autores. Mariano Mores la música y José María Contursi la letra, en una época, en la época de oro del tango, ¿no? Donde por diversos motivos... estaban vivas las orquestas y había un nivel de producción artística muy alto. Uh-huh. Que siguió hasta el 50 y algo, y luego bueno, empezó a caer luego del golpe de estado del 55. Qué hermoso poder ver esas orquestas en vivo. Debe haber sido una cosa impresionante. Uh-huh. Sí. Tremendo. Y bueno, y la voz de este señor, por favor, qué tremendo. Sí, sí, Julio Sosa, una cosa que no se puede impresionante, creer. Impresionante, impresionante. Y lo que escuchamos antes, bueno, en otro nivel de impresionante, es del libro La habitación sin barrer de Sharon Olds. Nosotros le hemos leído antes en este programa. Tiene un don Sharon Olds, por lo menos, de llegar a como al esternón, ¿no? Mm. Es muy... A la médula, sí, sí, sí. Cruda, siento una crudeza y al mismo tiempo Bueno, me parece que esa es una de las magias de escritores o cantantes que tocan a las personas, que es que te hablan de cuestiones que parecieran a veces muy cercanas, como tiene un registro de sentir muy preciso. Sí. Queríamos leer este libro, La habitación sin barrer. Su contratapa da cuenta un poco de qué implica y se los queremos compartir. A Zaratón es piso sin barrer, a Zaratos oikos, habitación sin barrer. Las palabras son griegas, pero nombran a un estilo de mosaico romano que se usaba para decorar el comedor. Restos de comida tirados en el piso, representados con el orden meticuloso del artista que pegó una por una las minúsculas teselas de colores. Huesos de pescado, caracoles, cabezas de langostino, carozos de fruta. Bueno, la tradición de dejar los restos de comida en el piso hasta el final de la fiesta, como una manera de honrar a los espíritus de los muertos que se hubieran irritado si alguien barría antes de tiempo. O tal vez sea al mismo tiempo un momento mori, para que no nos olvidemos que nosotros, que también disfrutamos del festín, vamos a morir. Muy tremendo. En eso de las tradiciones y del conjurar, una amiga santiagueña, mentira, una amiga salteña, nos retaba mucho a una hermana y a mí si queríamos barrer de noche. Estaba todo mal, o sea, parece que está todo mal si barres de noche. Mira vos. Sí. Que pasa algo con los muertos y que si había dinero o suerte en camino, se va. Así que. Puede ser, ¿eh? Porque la vecina, una vecina de arriba de la casa de mi mamá, limpiada de noche y le fue como el culo en la vida. ¿Sí? Sí. Mira. Sí. Pero eso, como no apurar la fiesta, ¿no? Dar. La gente que sabe hacer fiestas, estoy pensando ahora, como no apura las cosas. No, tiene que ir como el asado, claro, ¿no? Como con tiempo. Lento, tranquilo. Tiempo. Detestables esas fiestas bien mainstream donde te dicen, ahora hay que comer, ahora hay que pararse y comer el postre, ahora hay que bailar. No quiero hacer nada de todo eso. No te gusta nada. Voy a comer y tomar cuando se me cante la gana y voy a bailar, idem. Idem condiciones. No, ahora hay que pararse. No, pero es que estoy tomando vino. No, es la mesa dulce. No, pero estoy consustanciada con esto. Déjenme ser feliz con la fiesta. Claro, el tema de los tiempos y los ritmos también se aplica en una fiesta. No se puede apurar una fiesta. No, vamos, sé feliz. divertite. No, señora. No, bueno. ¿Con qué seguimos? No sé, decime vos. Es algo que venimos vaticinando pidiendo. Y el público, la pública, viene pidiendo hace rato. Y es que tú nos traigas a esta mesa algo de la tradición familiar. A tu padre lo hemos conjurado. Vaya si lo hemos conjurado. En cualquier momento abre la puerta y se sienta acá a tomar vino con nosotros. Sí, es que no está aquí ya. Claro. Así que bueno, haz tus magias, claro. Bueno, voy a tratar de estar a la altura de las circunstancias y voy a compartir del poeta español Rafael de León el poema Poesía. Redescubrir el mundo mirando sus secretos a través de un ojo de dragón. Redescubrir el mundo mirando sus secretos a través de un ojo de dragón. De Rafael de León, Profecía. Me lo contaron ayer las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiera echado a llorar. Yo cruzándome de brazos dije que me daba igual. Y no he de pegarme un tiro, ni enrearme en maldiciones, ni he de apedrar con suspiros los vidrios de tu barcón. Que te has casado, buena suerte. Vive 100 años contenta, y en el día de la muerte Dios no te lo tenga en cuenta. Que si al pie de los altares mi nombre se te borró,

Pero ya en la madrugada te despertarás llorando por el que no es tu marido, ni tu novio, ni tu amante, sino el que más te ha querido. Con eso tengo bastante. Era el más cabrón, pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho, mami, déjalo. Si quieres te doy la razón. Yo lo único que quiero es largarme de aquí. Me da igual dónde puedes elegir. Algún día dentro de poco me voy a arrepentir de haberte confesado lo que me hace sufrir. Tú me dejaste de querer cuando me para ir a tu fiesta y he pasado 3 días con la misma ropa puesta, loco por ti, perdiendo apuestas. Dime en quién piensas cuando te acuestas, porque yo pienso en ti. Son ilusiones. Yo pienso en ti. Son ilusiones. Porque yo pienso en ti. Son ilusiones. Yo pienso en ti. Son ilusiones. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta. Rafael de León fue un reconocido poeta y letrista, ¿no? Sí. Pero volvamos con un poco de ¿qué tal? Antes. ¿Qué tal, cómo estamos? Pasé así como claro. Por el peaje. Como por un tubo. Perdón. No, estuvimos escuchando ahí a Tangana, la húngara, Niño del Elche, con Tú me dejaste de querer. De una versión del... Hemos escuchado varios Tiny Desk aquí en, sí. En Cuando Vuelan Dragones, y en este caso para seguir escuchando o seguir trayendo a la mesa conjuros y maldiciones. Me dejaste de querer cuando más lo necesitaba. Bueno, es que en general eso más o menos se da así. Sí, hay como una justo línea. Justo cuando más necesitando que te... No te quiero querer más. Famoso, hasta acá llegó mi amor. Claro, hasta que, pero yo justo necesito un poco más. Y bueno. No va a poder ser. Por lo demás todo se olvida. Claro, exacto. Contanos. Ahora sí. Ahora sí de perdón, Rafael de León. Freno de mano y vamos de nuevo. Rafael de León fue un reconocido poeta y letrista, nació en Sevilla, España, en el año 1908 y fallecido en Madrid en 1982. Perteneció a la aristocracia andaluza y heredó 3 títulos honoríficos. Papa. De pequeño recibió una educación religiosa y en su juventud se trasladó a Granada para estudiar la carrera de Derecho. En esa ciudad su camino se cruzó, por suerte, con el de García Lorca. Habiendo completado su formación académica, regresó a su provincia y comenzó a acercarse al mundo de la música y el teatro. De esta etapa datan sus primeras colaboraciones en la composición de letras. Años más tarde formó un trío con un músico y un autor de teatro, y dicho emprendimiento tuvo mucho éxito. Como otros importantes poetas de su tierra, fue encarcelado al estallar la nefasta Guerra Civil. Además de la creación poética y la escritura de canciones, De León incursionó en la creación de guiones cinematográficos, aunque con resultados no tan positivos. Bueno, no se puede hacer todo bien. Y sí. Cabe mencionar que algunas de sus canciones, entre las que se destacan Ojos Verdes y Siempre Sevilla, fueron interpretadas por personajes de la talla de Rafael e Isabel Pantoja. Y qué ganas de andar de tapas y cañas por ahí, ¿no? Sí, le vamos a dedicar este fragmento de programa a nuestra amiga Zoe, que vive en Sevilla, y que si una tiene el gusto de estar caminando por ahí, te recibe y te invita a ir de tapas y a tomar cerveza hasta el infinito. Tienen eso, ¿no? Infinito punto negro, tapas sí. Y cañas. Yo quiero decir algo, no sé si enorgullecerme o no, pero lo voy a contar. Hace un par de años estuvimos ahí visitando a Zoe y nos íbamos de bar en bar. 2 días en Sevilla, ¿qué vas a hacer? Íbamos de bar en bar. 48 horas para ir de bar en bar. ¿Cómo será que en un lugar agarramos la carta que estaba en la pared y le dijimos, tráenos todo eso en orden? O sea, de arriba hacia abajo. Pero con el tema tortilla de patatas, como que queríamos más. Y la última vez que le pedimos tortilla de patatas al mozo nos dijo que no, que ya era suficiente. El mozo nos dijo a nosotros, si ustedes no tienen compostura, alguien va a poner la autoridad acá. Y voy a ser yo. Un mozo en Sevilla nos dijo que no, debe ser que ya era demasiado. Ya era mucho. Era demasiado, nos cerró la cuenta él. Él decidió cuándo cerrar la cuenta. ¿Cuántas horas hacía que estaban ahí, pobre gente? No tantas, pero la verdad es que habíamos pedido como eso, toda la cuenta y muchas tortillas de patatas. ¿Quién pudiera? Oh, ay, qué felicidad. Qué lindo, te veo la cara. Qué felicidad. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tiene eso... La cosa de... Bueno, hemos heredado eso, ¿no? La comida y la bebida. Bueno, el hambre que heredamos. Y el hambre también. El hambre también. El hambre de posguerra heredamos. ¿Qué pasa? Bueno, haciendo chistes de hambre de posguerra, pedimos mil disculpas. Mil dis. Sí, sí, pero el tapeo español no tiene desperdicio. Y sí. Sí. Hay un sector que sabe vivir muy bien por ahí. Sí. No, bueno, no te hemos hecho decir más que poesía hoy, Lorena, porque podrías decir algo también del tapeo español. Ay, pero bueno. Qué bonito. No, le vamos a mandar un saludo a Soledad Bocassi, que está cumpliendo años. Oh, sí, cierto. Lo pensé. Por favor. En Córdoba hay una dragona, flaquita, musculosa, fibrosa y ruluda, que juega al fútbol, que en este mismo momento debe estar comiendo un asadito. Luego de meter goles, que se llama Soledad Ducasse y que cumple años hoy y la adoramos. Y así le mandamos un beso. Y le mandamos muchos besos. Desde aquí, desde el programa. Uh-huh. Sabe conjurar, sabe maldecir como no cualquiera. Como pocas. Como pocas. Sí, sí, sí. Y hoy está cumpliendo años y la adoramos mucho. Bueno. Se de nuevamente la sensación esta de... ¿Ya pasó? Bueno, si quieren maldecir a alguien, ya saben. Acompañen con un gesto. Uh-huh. Tiene más potencia. Uh-huh. Y si quieren esquivarle el bulto, ya saben también. Cinta roja, detrás del picaporte. Samara abrir. Pies uh-huh. en agua con sal. Bien. Puliese. Y bien. Ahí contrarrestan. Bueno, y vamos a estar cerrando en este mismo sentido con Concha Wicca, una dragona intergaláctica. Tal cual. Con su canción Jodida, pero contenta. Les recordamos que nos sigan en redes, que pueden escuchar los episodios anteriores en espaciofuriamariposa.org, que nos pueden seguir por Instagram o al espacio también. Aquí se están dando muchos talleres y se realizan actividades hermosas en la radio. Hay otros programas también para que escuchen. Y como siempre, les agradecemos muchísimo el modo en que nos reciben y nos acogen. Y gracias a ustedes por escucharnos. Hasta luego. Todo lo que grito mío, todo lo que me callo mío, y lo que... Furia Mariposa Radio. Radio en lenguaje colectivo.